Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a un nuevo encuentro musical en este su programa Tradición Musical de las 14 horas. Y bueno, estamos el lunes 18 y estamos arrancando nuestro programa con algo de música de Venezuela, música de los Andes, y también estaremos acompañados por música de Mar de la Plata. El día de hoy estaremos también compartiendo con ustedes un pequeño pasaje histórico sobre un encuentro de dos grandes figuras de la música argentina y también norteamericana. ¿Qué pasó cuando Gardel encontró a Sinatra? Esto estaremos conversándoles un poquito más adelante, pero a continuación vamos a dar ya por iniciado nuestro programa. Les recuerdo que acá en la conducción les acompaña Darío Males y desde los controles y también en la coordinación tenemos la colaboración de Andrés Viracocha y Cristian Herrera. Así que, ¿qué tal si arrancamos con algo de nuestro país? Bueno, en realidad la canción que a continuación vamos a escuchar es un joropo tradicional de Venezuela, pero la interpretación está realizada por un ecuatoriano. Escuchemos a Max Berrú en esta canción. Será mí cantar del llano, cantar de brisa del río. Ay, carmentea tu corazón, será mí. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no te olvides de este amor que serás correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no te olvides de este amor que serás correspondida. Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. En noches de desvelo, verdad, yo escucho cantar. Recuérdalo, carmentea, que tú me hiciste llorar. En mi noche de desvelo del gallo escucho el cantar, recuérdalo, carmentea, que tú me hiciste llorar. Por ti suspira, tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. Tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. teníamos el talento de Max Berrú, que nos estaba acompañando en los primeros minutos de Tradición Musical. Pero bueno, en realidad, esta semana ha sido un poco turbulenta. Una de las frases más conocidas y digamos más que se encontraría en el Vox Populi de todas las personas es el sentiste. Y es que desde el martes 12 hemos estado sintiendo varias réplicas y también temblores que nuestra ciudad nos ha estado agitando, ¿no? Y en realidad nos ha mantenido en filo y con un poco de pánico, digámoslo. Pero bueno, nosotros acá en el programa, para bajarnos un poquito las tensiones, nos vamos con un pasillo muy conocido, el aguacate, que en esta ocasión nos trae en la interpretación de Mario Dueñas. Desde México hasta Chile y desde Chile hasta el centro del mundo. Tradición Musical recorre el continente a bordo de su música. Bien, gente, estábamos de regreso acá en nuestro programa Tradición Musical y escuchábamos ese tema muy conocido, ¿no? Este pasillo de autoría de César Guerrero, quien hizo la música y la letra de El Aguacate. Una canción que sin duda no tiene mucho que ver con la fruta, ¿no es cierto? Pero sí describe mucho esa pasión y ese sentimiento que evoca el amor, que evoca las relaciones humanas. Y bueno, nosotros acá en Tradición Musical continuamos con más música, pero ahora nos vamos a bajar hasta el Mar de la Plata. Nos vamos hasta Buenos Aires para contarles sobre el choclo. El choclo es una canción, tango, bastante antiguo. Es un tango criollo que apareció en 1903 y la partitura de este tema fue publicada en 1905. La música es de Ángel Villoldo. Y bueno, es uno de los tangos más populares. La melodía del tango, característica de la llamada guardia vieja del tango, fue compuesta probablemente hacia 1898. Su autoría es atribuida a Casimiro Alcorta, un violinista de raza negra que murió en la miseria, hoy prácticamente olvidado. Su estreno fue el 3 de noviembre de 1903 por la orquesta de José Luis Roncalio, quien había transcrito la partitura en El Americano, un restaurante de categoría del centro de Buenos Aires. Todo esto para evitar conflictos con el dueño del local en una época en la que el tango era asociado con las clases marginales. Roncalio presentó la obra como una danza criolla. Y bueno, ahí tenemos un poquito la, la historia de este tango, el choclo. Y ese es, en realidad, es muy cierto de que es uno de los tangos más conocidos a nivel mundial. Hace algún tiempo, digamos hace unos 2 años, me parece que el actor Hugh Lowry había publicado un disco de jazz con fusiones de tango en el cual interpretaba este tema, el choclo, conjuntamente con la voz de Gabriela Gómez, que la cantante de Guatemala. Entonces, es uno de los tangos más conocidos a nivel mundial y es parte del repertorio que les tenemos para el día de hoy. Gente, estábamos escuchando este tanguito, el choclo, que les había contado un poquito sobre la historia de este tango. Y bueno, yo hace un momento les había contado de que vamos a estarles ofreciendo un pequeño pasaje histórico de dos grandes figuras de la música. ¿Qué pasó cuando Gardel encontró a Frank Sinatra? Y bueno, esto se marca un poquito en estas historias que les vamos a estar contando de semana a semana, como fue el caso de la anterior, ¿no?, en el cual les contamos qué pasó cuando Atahualpa Yupanqui se encontró con Edith Piaf. En el caso de hoy es lo que sucedió cuando se dio este encuentro, ¿no?, entre Gardel y Frank Sinatra. Bueno, cuenta la leyenda que en el invierno de 1934, Carlos Gardel había llegado a Nueva York para filmar algunas películas, y en sus recesos regalaba su elegante voz a los estadounidenses por las ondas de la cadena Wave NBC, a donde una noche fue a escucharlo, un poco obligado por su novia y un poco por el amor a la música, un joven italoamericano fanático de los problemas llamado Francesco Albertino Sinatra, más tarde conocido mundialmente como Frank Sinatra. El muchacho, hijo de genovesa y siciliano, que a sus apenas 18 años de edad era toda una joyita, habiendo sido expulsado de la escuela tras innumerables amonestaciones por su carácter provocador, tuvo que incursionar como camionero, repartidor de diarios, cadete y en una infinidad de empleos que siempre abandonaba. lo que lo llevó a caminar al filo de la ley como mandadero de mafiosos e ingresando algunas veces a comisarías. Sí, su vida ya era todo un desastre. Regresando a la noche en la que conoció al astro del tango y la milonga, Sinatra quedó embelesado al escuchar a Gardel, y cuando termina el programa, se atreve a acercarse junto a su novia Nancy para saludarlo. Medio en italiano, medio en castellano, se establece el diálogo. Gardel le pregunta a qué se dedica, y Sinatra calla, notándosele avergonzado. Nancy entonces le cuenta a Gardel que su novio está desperdiciando su talento, ya que tiene una voz muy hermosa, y en vez de cultivarla, anda todo el día con otros malandros. Gardel entonces le pone una mano en el hombro y le dice a Sinatra, «Mira, ragazzo, cuando yo tenía tu edad, andaba ya en Buenos Aires como vos andás ahora en Nueva York. Pasaba todo el día en compañía no muy recomendable cerca del mercado de abastos, como los que tú frecuentas». Especialmente con unos malandrines genoveses, los Fratelli, Traverso, cuyo padre tenía una fonda llamada Orrendeman, que era una guarida de la mano negra, la Camorra y Tutti Quanti. Lógicamente, cada dos o tres me portaba en galera, quiere decir que era encarcelado. No te voy a decir que ahora soy un santo, perdón. Pero el cantar no solo me dio fama y fortuna, también me apartó de ese ambiente donde solo esperaba podrirme en la cárcel o morir violentamente. Sinatra lo escuchaba atentamente y en algún momento se atreve a preguntar, «Mr. Gardel, ¿qué usted me aconseja que haga entonces?». Gardel le contesta, «Por lo pronto, ragazzo, aprovecha que estás aquí en la radio y anótate a un concurso de cantantes que creo que se llama Major Blues Amateur House. Hazlo, ragazzo. Comprobar no pasa nada». Entonces, ese fue el pequeño consejo que le dio Gardel. A continuación le seguiré contando más sobre la historia, pero nos vamos a escuchar la voz de este grande de la Argentina. En este tema, silencio. Luego les terminaré el resto de la historia. Silencio en la noche, silencio en las almas. también. Ahí teníamos algo de la música de Carlos Gardel en el tema Silencio. Pero si ustedes se quedaron con la incógnita de qué pasó, qué hizo Sinatra, le hizo caso o no le hizo caso a Gardel, bueno, continuemos con la historia entonces. Y bueno, efectivamente, Sinatra le hizo caso. Se presentó en ese concurso acompañado del trío Tears Flashes, que para la ocasión se hicieron llamar Hoboken Flowers, y ganaron el primer premio, lo que les llevó a una gira patrocinada por el programa, y así comenzó el ascenso del gran Sinatra, gracias al buen consejo de Gardel. Pero la historia no termina ahí. Muchos años después, en 1981, cuando Sinatra se presentaba por primera y única vez en Argentina, y tras brindar uno de sus mejores conciertos, muy pocos se enteraron que Sinatra, al día anterior, convenientemente camuflado para tratar de pasar de incógnito, se hizo llevar hasta la zona del Abasto. Había pedido previamente al agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos que lo acompañara y que tratara de ubicar dónde había estado el café Rondemán. Este lo condujo a la esquina del Agüero y a otra calle, donde encontró un terreno baldío, y ahí veía algunos viejos cimientos. Sinatra sacó de su sobretodo una amarillenta entrada de un espectáculo radial de 1934. La besó, la enterró, y para asombro de todos gruñó melódicamente en un castellano casi fonético: ¿dónde estarán Traverso, el cordobés y el Noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao, los guapos del Abasto que rimaron mi cantar? Y en voz fuerte, para que todos la oyeran, la voz agregó: Thank you for helping, Mr. Gardel. Y bueno, ahí estaba agradeciendo aquel gesto que Gardel lo hiciera en 1934, aconsejando a que Sinatra deje esa vida mundana y esa vida un poco peligrosa en los grupos de la mafia y se dedique al arte de la canción. Y bueno, le hizo caso, y todos sabemos la historia que construyó Sinatra en Norteamérica y en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí vemos cómo, aparte de que Gardel haya sido una figura de la música, también dio una empujadita para que se construyera la figura de la otra leyenda de la música, que es Sinatra. ¿Qué tal si nos vamos con una canción inmortal de este grande de la Argentina? El día que me quieras. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el arepano, tu risa leve es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carparas dirán que ella es mía, y loca la portada se cortará de su amor. Azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verás que eres mi corazón. El día que me quiera, no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera,

Continuamos, gente, en Tradición Musical. Estábamos disfrutando de un guainito desde allá, desde el Perú. Pero bueno, yo les quiero dar a conocer las actividades que acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre se están realizando. Como les he dicho, siempre hay cosas que ver, conocer y bueno, informarnos. El día de mañana 19 en el Teatro Prometeo, a partir de las 18 horas, se va a estar realizando la presentación del libro Hacia el Buen Vivir Ecuatoriano. De igual manera, a las 18:30 tendremos en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco la muestra de cine fútbol en el cine, Diversas Miradas, en donde se va a presentar el trabajo Mañas de Andrés Benvenuto de Uruguay. También tenemos el miércoles 20 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 19 horas, el Día del Folclor, encuentro de los cultores de la música y la danza. Entonces, son estas algunas de las actividades que se van a estar realizando el día de mañana y también el día miércoles. De igual forma, en el Centro Cultural Humacantao, que es una extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sector de Chimbacalle, se va a estar presentando la película Lolita, a partir de las 19 horas. También tendremos acá, en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, la inauguración de la muestra de cine de animación de Cuba. Esta es una muestra que se va a dar por inicio el 20 y se va a mantener hasta el 31 de agosto en varios sectores de la capital. Entre algunos está el Parque Urbano Cumandá, también está el centro de Arte Contemporáneo y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Paralelamente a estas actividades, les quiero comunicar a ustedes oyentes que acá en el Museo de Arte Moderno se está realizando la exposición de 90 calcografías del Museo del Louvre. Esa es una exposición que ya se inició el 7 de agosto y que se mantendrá hasta el 11 de noviembre. También en el Museo de Arte Colonial se inauguró la muestra Los Primeros Pintores de la Real Audiencia de Quito. Esta es una mirada retrospectiva y también social y cultural sobre cuáles fueron aquellas personas, aquellas figuras de la Escuela de Arte Quiteña, ¿no es cierto? Entonces, si quieren conocer más sobre las personas que hicieron aquellos monumentos que los vemos y admiramos y su legado a través de sus obras, pueden acercarse al Museo de Arte Colonial, que se encuentra en el Centro Histórico, en la calle Mejía y Cuenca, donde van a poder apreciar esta muestra cultural que se llama Los Primeros Pintores de la Real Audiencia de Quito. Continuemos con más música, vámonos hasta... Bueno, en realidad nos quedamos en Ecuador, pero nos hermanamos con Perú para escuchar este tema, Quisiera Quererte. De igual manera, un huayno que nos une a estos dos países. Ayer te vi de nuevo, quise quererte, de a poco llego a hablarte. Ayer te vi de nuevo, quise quererte, de a poco llego a hablarte. Se ha terminado con mi feliz esperanza, solamente cenizas nos quedan. Se ha terminado todita mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Tú seguirás, tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Tú seguirás, ya tienes tu camino, tus pasos son los mismos. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. Gracias nomás por tus enseñanzas, ahora ya soy de mucha experiencia. quiero tu cariño, porque tú me has traicionado. Ahora tengo amor nuevo que me quiere con el alma. Ya no quiero tu cariño, porque tú me has traicionado. Ahora tengo amor nuevo que me quiere con el alma. Bien, gente, estamos de regreso en Tradición Musical y bueno, continuamos con más música. Nos vamos a bajar un poquito más al sur, desde el Perú nos vamos hasta Bolivia para escuchar a esta agrupación Coyamarca. Ellos son un grupo que estuvieron hace algún tiempo visitándonos acá en la radio y que su caminar por la música inició un 19 de junio de 1979. Un camino que lo iniciaron sin pretensiones artísticas ni mucho menos comerciales, con la única misión impostergable de rescatar, preservar y difundir los valores auténticos, culturales, de todo lo que es la cultura andina. Entonces, esta es una música que un grupo que ha tratado de unir a Bolivia, Perú y Ecuador a través de su música. Ellos interpretan sanjuanes ecuatorianos, guainos peruanos y de igual manera zambas bolivianas. Así que, ¿qué tal si nos vamos con los Cuyamarca en este tema Solo Solito? Una morenada tradicional desde Bolivia. Con ustedes, el orgullo de Bolivia. Inigualable música de Cuyamarca. Yeah. ustedes no están nada solos, en realidad les estamos acompañando desde cualquier lugar en el que nos estén sintonizando, desde su oficina, sus lugares de trabajo, en los medios de transporte, y bueno, desde ahí estamos llegando por los 940M y también a los cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Nosotros vamos a continuar con más música y también con información. Nos vamos a ir con una música desde el Titicaca, pero antes les quiero contar sobre este lago un poco mágico, ¿no? En realidad, en alguna ocasión yo les había dicho que son varias las civilizaciones, especialmente europeas y asiáticas, las que se han formado cercanas o alrededor de un río, ¿no? Entonces tenemos el Sena, el Nilo, y así suman varios los casos. En el caso andino, en nuestra cosmovisión ha sido, si bien se han originado en ríos, siempre han buscado las montañas, siempre han buscado la salvaguarda de las montañas, y de ahí por eso es que conocemos varias civilizaciones que sus asentamientos se han dado a las faldas de grandes monumentos, como es el caso de los incas y también el caso de los quitucaras que estriban en las faldas de lo que es el Pichincha, ¿verdad? Entonces, con esa reflexión es que, igual, en el caso de los peruanos, ellos nacieron... Su mitología cuenta que ellos nacieron en el lago Titicaca, pero se asentaron en el valle montañoso del Cusco. Y esto les cuento porque en realidad la mitología, la leyenda de los incas de cómo nacieron es muy bella. Dicen que ellos dicen y cuenta la leyenda de ellos de que el sol Inti y la diosa luna Quilla compartían un amor imposible debido a que nunca se podrían encontrar, pero existía una profecía que decía que un día ambos se amarían y de ese encuentro nacería un niño y una niña en el lago Titicaca. Y eso se relaciona un poco con los eclipses que suelen suceder, ¿no? Entonces ahí podríamos tener una imagen en la que se unía el sol y la luna y que cierto día, cuenta la leyenda, que oscureció en pleno día y en el lago del Titicaca nació Manco Cápac y también la doncella Mama Ocllo, que fueron los padres fundadores de la civilización inca, que se les consideraba los hijos del sol, los hijos con esta mitología se les consideraba a los hijos directos del sol y de la luna, una especie de simbiosis entre la mitología y la política, ¿no? Porque varios son los casos a lo largo de todos los siglos y civilizaciones que se repite mucho de eso. Los dirigentes, los reyes son descendientes directos de alguna divinidad. En este caso, Manco Cápac y Mama Ocllo sucedió exactamente lo mismo. Nacieron en el Titicaca, pero según la profecía del sol, del Inti, decía que tenían una vara que donde lo asentaran y ésta se enterrara y desapareciera en la tierra sería el lugar donde tendrían que fundar su ciudad. Y así empezaron a subir al norte, pasaron por el territorio de los Zurus, de los Collas, también por el territorio de los Aymaras, y no encontraban aquel lugar donde se hundiera la vara hasta que llegaron a este valle que les contaba, al valle del Cusco, donde están asentadas estas montañas enormes. Y ahí se asentó la vara y ahí fundaron esta ciudad. Entonces, ahí les contaba un poquito sobre la travesía que hicieran desde el Titicaca a lo que es el Cusco, al sur del Perú. Así que, ¿qué tal si nos vamos con algo de la música que recuerda a este lago? Los Urus del Titicaca con el tema Ojos Azules. ya todo. Decías tú te alejas y me gente, ya estamos llegando al final de nuestra programación y bueno, yo les invito a que nos vuelvan a sintonizar el día de mañana a partir de las 14 horas. El día de hoy hemos compartido con ustedes aquel encuentro histórico entre Frank Sinatra y Carlos Gardel, también la leyenda del origen de los incas y también los eventos que se realizan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos en la colaboración de los controles a Andrés Viracocha y a Cristian Herrera y bueno, acá en la conducción les saludo y espero que tengan una buena tarde. Soy Darío Mares y bueno, sigan en compañía de los 940 AM. Tradición musical. Hasta aquí Tradición Musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Malo. Tradición musical.